Con seguridad, algún momento de nuestra vida nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos vencer el pecado de nuestra vida? ¿Qué promesas tiene la palabra de Dios para poder obtener victoria sobre el pecado? ¿Será que tiene que ver con el tema de la fe? ¿O será que tiene que ver con cumplir la ley? Es más, amigos, algunos dicen que la ley ha sido anulada. ¿Será que esto es correcto a la luz de la palabra de Dios? Son muchas interrogantes, ¿verdad? Amigo, amiga, te invito a que hoy seas parte de Código Abierto que inicia así. Bienvenidos amigos a Código Abierto. Todo el escenario está listo para nuevamente estudiar una lección más que con seguridad va a beneficiarnos en nuestra vida espiritual. A ti amigo queremos enviarte un saludo, como siempre lo hacemos desde el sede Código Abierto, ahí donde tú estás. Dios te bendiga muchísimo. Es una alegría enorme que seas parte de nuestro programa porque sin ti nada de lo que estamos haciendo aquí tendría sentido. Gracias por ser parte de nuestro programa. Tenemos invitados en nuestro medio que ya han estado con nosotros alguna oportunidad y que nuevamente contamos con su presencia para ser ameno y que puedan responder las preguntas que están complicadas en el estudio de esta semana. André, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Bueno, es un gusto estar aquí nuevamente, una vez más a Código Abierto, una satisfacción. Entonces quería enviar un saludo especial a todas las personas que estamos oyendo, escuchando en este momento. Y vamos a responder las preguntas según la voluntad de Dios. Muy un bien. Saludo a todos. Gracias por haber aceptado la invitación. Al centro de nuestra sede, un amigo, alguien que apreciamos muchísimo. Pastor Sergio, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldi, más una vez estar acá con ustedes en Código Abierto. Quería enviar un saludo ahora en ese momento a los estudiantes del Colegio Adventista Cochabamba, a los administradores, los docentes. E também não somente do Colégio Adventista Cochabamba, não? Porque hacemos parte de uma família, de todo um sistema educativo, não? Da Igreja Adventista, que está esparcido por toda a Sudamérica. Então, saludo a todos vocês que estão aí nos assistindo. Que Deus lhes bendiga grandemente. E também a comunidade adventista, não? Cochabamba, a qual assisto também com nosso amigo Waldi. Estamos aí juntos na igreja, apoiando também a igreja. Muito bem. Y alguien que ha estado con nosotros muchas veces, una vez más, un privilegio tenerte acá. Bienvenida, Lucía. Gracias, Waldi. Y qué alegría volver a estar aquí de nuevo, ¿no es cierto? Y quiero enviar saludos. Por favor. A mis padres que viven en Pando, en otro departamento de Bolivia. Que queda al norte de Bolivia. Que queda al norte, ¿cierto? Un poquito lejos. Y a mi novio que está en La Paz, en la ciudad de La Paz, él vive allá. Muy bien. Un saludo entonces a todos nuestros jóvenes que están en todo Sudamérica, que están asistiendo a nuestro programa el día de hoy. Vamos a iniciar y como siempre lo hacemos, tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo para que dirija el estudio que tenemos ahora. André, por favor, nos puedes dirigir en oración. Padre amado que está en el cielo, gracias te damos por más una oportunidad de estar aquí. Abrindo tua palavra, comentando um pouco sobre tua palavra. E para isso, Senhor, te pedimos a orientação de tu Santo Espírito para nos fazer entender e que a gente que nos escute possa entender e chegar a uma conclusão e uma decisão. Te lo pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, estamos en la lección número 7 e temos listo e preparado al pastor Adoniram com o marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Gracias, equipo. Bienvenidos a ustedes también, mis amigos. Tal y como lo hemos experimentado la mayoría de nosotros, de algún modo u otro, estar desorientado o perdido no es agradable. Nos llena de temor, ansiedad, ¿verdad? Hasta puede llevarnos a momentos de pánico también. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Aún después de aceptar a Cristo podemos perdernos o desorientarnos al punto tal que nunca podamos regresar al Señor. Sin embargo, las buenas nuevas son que Dios no nos ha librado a nuestra propia suerte. Nos ha dejado un mapa del camino a la fe tal como se revela en el Evangelio, y ese camino incluye la ley. Muchos intentan separar la ley del Evangelio. Algunos hasta lo ven contradictorios. Este punto de vista no solamente es incorrecto, sino también puede tener consecuencias trágicas. Sin la ley no habría Evangelio. Es realmente difícil entender el Evangelio sin la ley. Al intuir que sus comentarios podrían llevar a sus oponentes a concluir que él menospreciaba la ley, Pablo argumenta exactamente lo que seguramente ellos estaban pensando. ¿Estás diciendo que la ley contradice las promesas de Dios? A esto Pablo responde con un enfático no. Esa conclusión es imposible, porque Dios no se opone a sí mismo. Dios dio tanto la promesa como la ley. Y la ley no está reñida con la promesa. Ambos simplemente tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación general de Dios. La ley no puede vivificar espiritualmente a nadie. No obstante, esto no significa que se oponga a la promesa de Dios. También debemos tener en cuenta lo que Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 23 dice, que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Al decir estábamos, Pablo está refiriendo a los creyentes judíos de las iglesias de Galacia. Ellos son los que estaban familiarizados con la ley. Y Pablo ha estado hablándoles a ellos en forma especial. Cuando Pablo utiliza 12 veces la frase bajo la ley en sus cartas, según el contexto, puede tener un par de connotaciones diferentes. Bajo la ley, como una forma alternativa de salvación. Los oponentes de Galacia estaban intentando obtener una justificación vivificante mediante la obediencia. 2, bajo la ley, en el sentido de estar bajo la condenación de la ley. Dado que la ley no puede expiar el pecado, la violación de sus demandas en última instancia lleva a la condenación. Hay que tener en cuenta la frase entonces traducida como bajo la ley, porque literalmente significa dentro de la ley y se refiere a vivir dentro de los requerimientos de la ley mediante nuestra unión con Cristo. La otra frase, las obras de la ley, es decir, al tratar de guardar la ley sin Cristo, es imposible ser justificados, porque solamente aquellos que son justificados por la fe vivirán. Esta verdad no anula la ley, muestra solamente que no nos puede dar vida eterna. Concluyendo, la ley fue dada para señalar a los pecadores su necesidad de Cristo. Como guardiana, nos provee una instrucción acerca de Dios. Nos protege del mal. Pero como entidad disciplinaria, la ley señala nuestra pecaminosidad y nos trae condenación. Cristo nos libra de la condenación de la ley y escribe su ley en nuestro corazón. Interesante, ¿verdad? Adelante, Waldi. Estamos de retorno y agradecemos al pastor Adoniram por darnos ese marco temático tan impresionante como solamente usted, pastor, lo sabe hacer. Estamos en la lección número 7 ya, ¿no? Ya casi la mitad de nuestro guía de estudio de este trimestre. Estamos estudiando el Evangelio en Gálatas y el título de la lección del día de hoy es El Camino de la Fe, ¿no? Pero yo quiero un poquito, para romper el hielo, hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han perdido o alguien muy cercano a ustedes se perdió? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Es lindo perderse? ¿Cuáles son los sentimientos que uno tiene si en el caso nos hemos perdido, ¿no? A ver, André, cuéntanos alguna experiencia. Ah, bueno, mi experiencia es un tanto interesante, bueno, como de todos que aquí están, ¿no? Cuando decidí venir a Bolivia, yo no imaginaba cómo sería. Estaba mi hermano en Brasil allá y me invitaron para hacer teología. Y me dijeron que en Bolivia es un ótimo, excelente lugar para hacer teología. Decidí venir. Todavía, aún hablo mi portuñol, como se percibe, ¿no? Está bien. Pero antes peor era. Y fui hasta São Paulo. Algunos conocen, muchos conocen São Paulo. Y de allá agarré una flota que viene directo hasta Cochabamba, só que paraba por algunos lugares. Só que interesante que cuando entré en la flota, todos hablan español, pero ya había escuchado algunas cosas en español, hice un curso de español, pero bien poco, no mucho, ¿no? Interesante que en ese momento allá la gente hablaba y charlaba todo, y yo no entendía nada, estaba perdido. Pero sabía que tenía que llegar a Cochabamba. Tenía que llegar hasta la frontera, de la frontera, subiendo Santa Cruz, después Cochabamba, pero ni siquiera imaginaba dónde quedaba la Facultad Adventista aquí de Bolivia, la Universidad de Bolivia. Entonces, cuando llegué, hice la amistad con la gente, en la flota, y así, intentando escuchar, intentando entender, y pasé por momentos complicados, realmente. Pero cuando llegué hasta la frontera, cuando entré allá, mi corazón disparó, todo hablando totalmente diferente, y cuando en la flota aparecía un don de lenguas, ¿no? No se entendía mucho, ¿no? Y en ese momento fui subiendo, llegué hasta Santa Cruz, y cuando llegué a Santa Cruz, un detalle interesante, cuando llegué a Santa Cruz, había algunos niños, algunos ticos, ¿no? Agarré mi equipaje, toda mi maleta, esas cosas, y empezaron, ya voy a llevar, y hablaba todo rápido, así no se entendía, yo no entendía nada, estaba perdido, y yo pensaba, mi Dios, ¿cómo voy a llegar hasta la universidad? Y aquel frío, estaba, Santa Cruz un poco caliente, ¿no? Y ahí me dijeron, había una pareja en la flota, que es la amistad, que vivieron en São Paulo, entonces foram me orientando, e eu fui me acalmando um pouco. Mas quando cheguei em Cochabamba, mira que interessante, a pareja deu assim, nós não sabemos onde queda a Universidade Adventista, em Cochabamba, quando chegamos em Cochabamba. Aí deu assim, e o que eu vou fazer? Não sei, e aí que cuidar, porque passa algumas coisas, é perigoso, tem que agarrar um táxi confiável, e não conheço nada, não tinha contato com nada igual também. Mas, graças a Deus, encontrei uma pessoa, ele te vai meter no táxi, te vai levar justamente à porta da Faculdade Adventista. Eu, que bello. E quando cheguei na universidade, 11 da noite, um domingo, estava frio, muito frio, e ali eu me sentia um ninho, perdido aqui. Quando cheguei à porta, abri com a segurança, me levaram a meu quarto, me quedei tranquilo. Volveu o coração. O coração voltou ao normal. Já me imagino, não? Imagina-se essa experiência, não? Estar em outro país, não falar a língua, não conhecer nada, difícil realmente, não? Mas por la gracia de Deus e la ayuda de los ángeles, estás aquí, cuarto año de teología, ya a punto de terminar. Gracias a Dios, Juan. ¿No? Sergio, ¿alguna experiencia también ahí que puedas contar de manera cortita? No, también, no. Siempre cuando llegamos a un país no sabemos cómo hacer las cosas, quedamos medio perdidos. A veces no perdidos de dirección, ubicación, más perdidos de lo que hacer, dónde comprar una cosa. Entonces tenemos que tener siempre como si fuera un guía, una persona que nos oriente, nos lleve allá. Entonces conocimos una pareja acá, se llama Meire, la esposa del pastor Moisés hoy, que es jefe del ministerio ya en Brasil. Y ella nos llevó a varios lugares donde compraba los muebles, la cocina, la cama, todo eso, ¿no? Entonces nos guió. Pero si usted me lleva a un lugar, acá en Bolivia, en Cochabamba, voy a me perder con seguridad, la cancha. Si me lleva a la cancha, me pierdo. Entonces siempre cuando me voy a cancha, mi esposa hace un croque, ¿no? Es aquí, entra en esa calle, pasa por acá, entra acá, allá. Es esta. Esta tiendita ahí. Al lado tiene otra de corbatas, ¿no? Pero es esta que yo quiero. Entonces hay que nos direccionar donde llegamos, ¿no? Entonces es así. Así es. Muy bien. ¿Y alguna experiencia también, Rocío, ahí? Cortita. Sí, también me pasó. Justo como decía el pastor, me perdí en el mismo mercado que él dice. Y fue una experiencia terrible porque me sentía desesperada. Solo salía a la misma calle. Entraba, daba vueltas y salía a la misma calle. No podía salir a otras. Entonces me desesperé, empecé a bordear, no sabía qué hacer. Pero bueno, al final salí de ahí. Muy bien. Es interesante, ¿no? Y eso nos ocurre a muchos de nosotros cuando llegamos a un lugar que desconocemos, ¿no? Y comenzamos a caminar y pareciera que todas las calles son las mismas, ¿no? Pero la gente que es del lugar realmente se mueve de manera impresionante y conocen todo, ¿no? ¿Será que es igual la vida cristiana si nosotros no tenemos una guía, un tutor? Muchas veces podemos decir, estoy perdido. ¿Cuántos años en la iglesia? ¿Cuántos años tratando de buscar a Dios? Pero hasta ahora no siento la paz en mi corazón. ¿Será que debo cumplir la ley? ¿O simplemente se trata de fe? Y nos hacemos un montón de preguntas cuestionantes y estamos ahí con un signo de interrogación en nuestra cabeza con una pregunta muy sencilla. ¿Seré que soy salvo o no? ¿No? ¿Estoy llevando bien mi vida cristiana o no? ¿Mi vida espiritual está bien o no? Y justamente ese es el tema de esta semana, ¿no? El título, El Camino de la Fe. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a centrarnos capaz en el primer versículo, que ya de hecho es una pregunta, ¿no? Gálatas, por favor, el capítulo 3 y vamos a comenzar hablando acerca del verso 21 con el cual introduce, ¿no?, al tema de la ley y la promesa. ¿Lo tienes, por favor, Rocío? ¿Lo puedes leer? Gálatas 3:21. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Muy bien, vamos a dejarlo ahí, cito nomás, ¿no? Y justamente esa es la pregunta. ¿Es contraria la ley a las promesas de Dios? ¿O de qué estamos hablando? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Vamos, ahora es el tiempo de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Están todos entusiasmados, listos para responder. Ya. Pastor, ¿no? Ya. Bien, para empezar, Pablo, sus escritos son un poco complicados de comprender. Hasta Pedro admite eso, ¿no? Por ejemplo, Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, hablando sobre los escritos de Pablo, sobre con respecto también a la sabiduría con que escribe, habla así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, a respecto de la salvación, ¿no? Las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia predicción. O sea, Pablo escribe ciertas cosas que son difíciles de comprender, que son un poco complicadas de comprender. Por ejemplo, esa pregunta, ¿no?, esa interrogante. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Será que la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Pero qué Pablo contesta? En ninguna manera. La ley no puede ser contraria a las promesas de Dios, porque entonces Dios sería un Dios incoherente, ¿no? ¿Cómo Dios actúa de una manera allá y actúa de otra manera acá? Entonces, la cuestión acá es que Pablo escribe esa carta atacando falsas enseñanzas con respecto al Evangelio, o sea, con respecto a la salvación que Dios nos da. Muy bien, amigos. Estamos iniciando el estudio impresionante de varias preguntas que con seguridad tú y yo nos hacemos, ¿no? La ley, la fe, ¿está o no anulada?, etcétera, etcétera. En el siguiente bloque ampliaremos este tema. Sigue con Código Abierto, que retornamos enseguida. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Continuamos con Código Abierto, amigos, y estamos estudiando la lección número 7, el título El Camino de la Fe. Sergio, íbamos a la pausa y todavía tenías algo más que decir, por favor. Sí, como he leído, ¿no?, en el versículo de 2 Pedro 3:16, que habla que hay cosas difíciles de se compreender. Pablo realmente trae asuntos así, que son un poco difíciles, ¿no?, para nosotros, para las personas de aquel tiempo, comprender. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la ley, por sí sola, no tiene la función de nos justificar. O sea, lo que tenemos que comprender son los roles, ¿no? ¿Cuál es el rol de la promesa y cuál es el rol de la ley? La ley no puede justificar a nadie. No tiene ese poder de justificar. Es eso que Pablo está intentando decir, que la ley no puede justificarse. Muy bien. Deuteronomio, el capítulo 6, verso 24, dice, no voy a parafrasear, que Dios nos ha dado sus leyes, sus estatutos, ¿no? Y si lo cumplimos, nos va a ir bien. Entonces, aquí yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Será que si yo no cumplo la ley de Dios, entonces me va a ir mal? ¿Debo cumplir para que me vaya bien? ¿Qué opinan? Seguramente hay muchos jóvenes que piensan eso, ¿no? Es decir, yo miento, robo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente me tiene que ir mal. Pero uno puede decir, ¿no? Hay personas que roban grandes cantidades y les va muy bien. Entonces, ¿hay una incoherencia o de qué estamos hablando? ¿Qué opinas, André? Interesante la pregunta que ha hecho Val sobre ese punto, ¿no? Hay personas que roban, se va muy bien. Nosotros sabemos, conocemos, sabe que existen personas que son así, se les va bien. Hasta algunos que dicen así, por ejemplo, ese hace todo mal y le va bien la vida, parece que todo se va bien. Yo quiero ser malo como él. Claro, y el que trata de hacer bien las cosas le va mal, ¿no? Sí, y a veces estamos en la iglesia, a veces pasan por ovaciones, por cosas complicadas. Mas a pergunta que isso vale é interessante, por exemplo, essa questão da lei, essa condição, não é? Na verdade, a lei é assim, nós sabemos que existe a lei como uma questão de cumprir, em que sentido de, vamos pôr meu portunhol aqui em prática, está faltando um pouco a palavra. Então, assim, mira, a lei é uma consequência, é como se golpeamos na parede, por exemplo, golpeamos assim na parede, o que vai passar? Vamos sentir dolor? La ley de Dios también parece también interesante. Las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, es un complemento. Hacer una pregunta aquí en la lección que dice bien así, ¿luego la ley es contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera es contraria. No se puede ser contraria a las promesas de Dios. Aquí, es imposible concluir que cuando no se hace la ley de Dios, la promesa, si es contraria, no es contraria, no puede ser contraria. Sino Dios a sí mismo estaría contrariando. Isso na Bíblia, na palavra de Deus. Há um texto da Bíblia aqui, Gálatas 3:21, habla sobre esse ponto, correto, né? Sobre essa questão. Não pode haver contra Deus mesmo, assim mesmo se contraria. Então, por exemplo, na pergunta que se abre, logo a lei é contrária da promessa de Deus? Não, jamais. É um complemento. Tanto é que podemos mirar em lembrar que temos aqui, que Deus abriu de sua lei a seu povo, a gente que estava lá. E que a gente que se obedecesse a sua lei, se ia bem, era na promessa de Deus, se cumpria, quando era obediente à lei de Deus. Por exemplo, quando um niño obedece a seu papá, por exemplo, todo lo hace bem, a escola vai bem, suas notas são super, o que vai passar? Consequentemente, terá consequências boas também. Seu papá vai dar regalos, ele vai abraçar, nunca não vai amar, que se não hacer, vai amar, mas se lo hace, as consequências boas vendrão também. Então, por exemplo, a lei de Deus, as promessas de Deus em relação à lei se cumprem também. Assim como se cumpriu no passado, se cumpre também no presente. Muito bem. Rocío, que opinas? É interessante que nós, como seres humanos, temos a faculdade de elegir. Elegir cumprir ou não cumprir, seguir ou não fazer ou não fazer. O livre arbitrio, muito bem. Mas não temos a capacidade de elegir as consequências de nossas decisões. Então, muitas vezes, a lei cumpre isto, não? Nos da como un margen en el cual debemos caminar. Es como un espejo en el cual nos vemos y realmente decimos si lo que estoy haciendo es bueno o no. Y es interesante porque cuando nosotros, digamos, vemos nuestra realidad así y nos comparamos a la ley nos lleva, nos conduce a las promesas, como en el Jardín del Edén, cuando Adán y Eva rompieron la ley que Dios les dio en ese entonces. Entonces, eso trajo la promesa para ellos, la esperanza. Muy bien. Entonces, primer punto que podemos sacar, así bien clarito de la lección, ¿no? ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? No. Que quede eso clarísimo. Y Pablo aclara muy bien en el verso 21, sí. ¿No es cierto? El problema acá es cuando las personas intentan hacer de la ley una fuente de relación con Dios. O sea, todo en su vida es cuestión, en relación a la ley. Pero la ley no tiene poder de vivificar una persona, de dar vida a una persona. La ley no puede te dar poder para cumplir a ella misma. Esa no es la función de la ley. Eso que Pablo está diciendo, ¿no? La ley no puede justificar así a ti. No te puede justificar. Porque la misma ley que fue dada, que es santa, justa y buena, si fuese la promesa dada por medio de ella, mira lo que habla el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es más por la promesa. pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, la ley vino, fue dada ¿dónde? En el monte Sinaí, ¿no? Correcto. Así de manera más clara. Uh-huh. Pero la promesa fue dada ¿a quién? Abraham. ¿Abraham antes o después del monte Sinaí? Antes. Antes. Pero eso no quiere decir que Abraham no tenía cumplido las leyes de Dios. Porque si leemos, vamos a leer Génesis 26, versículo 5. Muy bien, vamos a buscar si tienes, por favor. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. ¿Qué Abraham hizo? Ya estaba guardando la ley. Ya estaba guardando la ley. Todo. Pero la promesa fue dada a quién? Abraham, no por la ley. No fue dada la promesa. Entonces, la ley no puede ser contraria a las promesas de manera ninguna. No. Pero la ley te mantiene en el camino de la promesa. Es distinto. La ley te recuerda esa promesa. Esa promesa que Dios hizo. Te hace mantener debajo de ese camino. ¿No? Que es la promesa de Dios. Correcto. Aquí hay una pregunta, ¿no? Que dice, aunque la ley misma no nos puede salvar, hay grandes beneficios en guardar y obedecerla, ¿no? ¿Qué beneficios tú puedes sacar, Rocío? Y cuando pienso en estos de los beneficios, por ejemplo, viene a mi mente el ejemplo de Jesús cuando vino a la tierra, ¿no? Y él decía que yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y es interesante porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Entonces, si yo amo, yo conozco a Dios y yo amo a Jesús, entonces mi respuesta automática a ese amor va a ser la obediencia a la ley. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué otros beneficios podemos tener si guardamos la ley? Bueno, interesante. Cuando se habla ley, aquí estamos hablando de ley, estamos hablando de la ley moral y también de las leyes ceremoniales también igual. Uh-huh. Como dijo Sergio, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, allá, cuando Dios liberó todo el pueblo de Israel, de la mano de los egipcios, toda la gente allá, creó leyes también necesarias que serían importantes para el país. Yo he escuchado a personas hablar, esa ley no es buena, pero mira, todas las leyes buenas, de repente son buenas, no todas, pero son buenas, de un país, por ejemplo. Mira, hay ley, por ejemplo, de protección a la mujer, ley de protección, por ejemplo, a los niños. Ahora, eso, estoy hablando de la ley que tiene un país, y en aquel tiempo también tenía esa ley, pero ahora la ley de Dios es más completa, es una ley eterna, como aquí dijo el pastor, es santa, justa y buena. ¿Y cuáles son los beneficios de guardar la ley de Dios? Son muy buenas. Un día hablando con un juez en Brasil, estaba en una clase bíblica allá, y dijo, André, mira, aquí yo digo a todos los que salen de la prisión, de la cárcel, si ellos guardan los 10 mandamientos, jamás van a volver a la cárcel o a la prisión. Y digo más, que si eles fazem todo isso, bueno, e esse um detalhe, esse juiz não era cristiano, não era nada, mas ele estudava a lei moral, os 10 mandamentos, que é não matarás, não hurtarás, não adulterarás, todas essas coisas. É uma lei que protege. E quando nós ponemos essas leis em nossa vida, só temos consequências boas. Muito bem. Eu quisiera hacerles outra pergunta, capaz de mais complicada todavía, ¿no? Que alguns vão dizer, Gálatas, capítulo 3, les leo el verso 22 y 23, dice así, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, si estábamos confinados bajo la ley, ¿cuál es el papel en realidad que juega la ley? ¿No? Serio. Entonces lo que está diciendo acá es, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, cuando la Biblia habla acá, bajo, estamos bajo, ¿no? El pecado, estamos sobre una condenación también, ¿no? Pero la ley también es una forma de estarmos protegidos por Dios. ¿Por qué? Hasta que venga ¿qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. Claro, estamos protegidos por la ley hasta que viniera ¿qué? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene, ahí sí, ya no estamos bajo la protección, estamos bajo de la protección de la ley, pero no sujetos ¿o qué? A la ley. ¿De qué ley Pablo está hablando acá? ¿Será que la ley la ley moral de los 10 mandamientos? ¿O puede ser también la ley ceremonial que está hablando? Porque la ley ceremonial tenía un tiempo, ¿no? Fijo, un tiempo determinado que iba a durar hasta un cierto tiempo. Pero cuando Cristo viene, la ley moral, la ley ceremonial ahora, no tiene la misma función que tenía. Porque el pueblo de Israel, cuando fue creado las leyes ceremoniales, era para instruir al pueblo con respecto a la salvación, a la venida de quién? Del Mesías, a la promesa. El gran problema que hay, Walt, acá, es el famoso péndulo, ¿no? El péndulo. Imagínense una línea acá y una pelota acá. Yeah. Por ejemplo, las personas hablan, que palabras hablan así, en el Antiguo Testamento tú eras salvo por guardar la ley. Entonces, bajo la obediencia tú eres salvado. Guarda la ley, será salvo. Y otro extremo va, cuando Cristo viene, va a otro extremo. Somos salvos por la gracia. No necesitamos más de la ley, porque la gracia nos basta. ¿Para qué la ley? Cristo ya nos salva de la condenación. Entonces, ¿nunca está o qué? En el centro como debe estar. Pero cuando usted mira en el pasado, cuando se mira la historia de Noé, Noé halló gracia delante de Dios. David habla en su salmo, sálvame por tu gracia. ¿Por qué David fue salvo? David fue salvo ¿por qué? Porque confiaba en quién? En el Cordero. En la salvación prometida. Entonces, por demás que él cumplía la ley, él no fijaba en la ley como medio de salvación. Porque la ley tiene un fin, que es ¿quién? A Cristo. Entonces, la ley es un tutor, es un ayo, que nos conduz a quién? A Cristo, que nos guía. Ahora, ¿qué es un ayo? ¿Qué es un tutor? Era como si fuese un pedagogo, se habla, ¿no? Correcto. Es como si fuera una persona que estaba encargada de un niño de 6, 7 años a llegar a la madurez. Entonces, esa persona era encargada de sostener ese niño, ¿no? Dar de comer, preparar su baño, vestir, todo. Todo lo que es necesario para que ese niño pueda vivir, sobrevivir. Ahora, ese tutor al mismo tiempo también a veces era estricto, ¿no? Tenía que ser estricto con él. Entonces, de la misma manera, la ley es nuestra tutora. Entonces, la ley es justa, santa y buena. ¿Nos conduce a quién? A Cristo. Porque toda ceremonial que había, ¿había o qué? ¿Quién estaba al final? El Cordero. A Cristo. ¿A quién? Perdonaba nuestro pecado, llevaba nuestro pecado. Entonces, la ley tiene esa función de nos guiar a Cristo. No tiene poder de nos salvar. Si usted intenta honrar a tu padre y a tu madre, no hurtar, no matar para ser salvado, está perdido. Porque la ley no tiene poder para cambiar tu vida. La ley no tiene poder para hacer con que usted viva de manera estricta en ella. Ella no tiene poder de salvarte. Ella tiene poder de mostrar cómo tú eres. Por eso que la ley encerra todo bajo el pecado, porque nosotros somos pecadores. Nacimos en pecado, cometemos pecado. Ahora, si la ley revela aquello que nosotros somos mismos, si no hay ley, no puede haber o qué? No hay más pecado. Entonces la ley existe para qué? Nos mostrar que somos pecadores, pero nos conduce a quién? Aquel que puede nos perdonar nuestras faltas, que es Jesucristo. Entonces, esta es la grande cosa que Pablo está enseñando. Usted puede ser una persona que intenta hacer todo por sí mismo para obtener la salvación. Pero la salvación solo viene por medio de Jesucristo. Y Pablo está tratando acá con los judaizantes, ¿no? Que estaba hablando para los cristianos. Ah, no basta creer en Cristo solamente, hay que circuncidarse. Hay que tener una evidencia externa también. Y Pablo, no, no es más así. La circuncisión ahora es de dónde? Del corazón. La ley no está más en piedra. ¿Está dónde? Escrita en el corazón. Entonces, lo que Pablo está diciendo, la ley no fue abolida. La ley no fue abolida. Nosotros, lo que no somos salvados por la ley. Nosotros somos libres en Cristo. Pero la libertad que Cristo nos da, también no favorece a usted que vive para vivir una práctica de pecado de manera libre, ¿no? Con libertinaje. Con libertinaje, no. Entonces, Pablo va a enseñar la manera de vivir el cristianismo, la manera correcta de vivir el cristianismo y todo eso. Entonces, la ley por sí misma no puede nos salvar. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema, creo que es el central de todo este trimestre. Y justamente en la iglesia había muchos problemas con respecto a la comprensión de ciertas cosas, ¿no? La iglesia estaba llena de judíos que, como decía Sergio, ¿no? Necesitaban cosas externas que demostrasen que eran parte de un pueblo escogido, pero en el corazón pueden estar lejos. Y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Parecen sepulcros blanqueados, ¿no? De palabra muchas veces me aman, pero su corazón está muy lejos. En realidad, Dios nos ama muchísimo y Él ha hecho una ley que es el reflejo del carácter de su amor. Enseguida retornamos con más en nuestro último bloque de Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en nuestro último bloque ya de nuestro programa del día de hoy. Estamos en Código Abierto. Estamos estudiando el camino de la fe y con temas que son complejos muchas veces de entender. Ya bien decía Pablo, ¿no? Hasta Pedro en aquel entonces estaba con complicaciones para entender lo que quería decir Pablo. La iglesia en aquel momento también complicada en todo lo que decía Pablo. Y ahora nosotros estamos aquí en Código Abierto tratando de descifrar todo lo que dice Pablo para el crecimiento de nuestra vida espiritual. A veces como seres humanos, las cosas buenas que Dios nos da, también las malentendemos, las distorsionamos y las hacemos una carga, ¿no? Lo que ocurre con la ley. No, muchos dicen, no, es que yo no quiero ser cristiano porque es todo no, no, no, no. Y yo quiero vivir una vida libre, ¿no? Y se van al otro extremo. Hemos hablado de un libertinaje también. Y hay cosas que son buenas. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? De aquí con seguridad todos tienen un smartphone, ¿no? El internet es un muy buen invento del ser humano, pero también puede ser mal utilizado, ¿no? Y puede causar mucho, pero mucho daño, y está causando en realidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aconsejar a los jóvenes que nos están viendo y escuchando para que nos centremos? ¿Qué es más fácil, capaz, y están haciendo esa pregunta, ¿no? Yo realmente no puedo cumplir todo lo que dice la ley. ¿Será que deben enfocarse en eso? ¿En qué se deben enfocar? ¿Cómo debe ser una vida cristiana que sea realmente fácil de llevar? Porque Cristo mismo dice, yo voy a llevar tu yugo, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Amigos, André. Interesante esta pregunta, vale. Mucho de mí ha hecho también. ¿Cómo puede cuidar, guardar toda la ley de Dios? Nosotros. Humanamente hablando es imposible guardar toda la ley de Dios. No podemos hacerlo. Jamás podemos nosotros por sí mismos guardar toda la ley de Dios, los 10 mandamientos, sin se equivocar, sin fallar algún momento, porque vamos a fallar. La palabra de Dios abre en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Nosotros tenemos un abogado en cielo, que es Jesús Cristo. Un día pasando sobre el bíblico a un joven, André, y yo no consigo. Cuando vi los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 10, a mí es imposible no fallar en alguno. Sí, tú dices bien, porque a ti es imposible, pero para Jesús Cristo no. Aí temos grego interessante, quando se abre abaixo da lei, aí outro significado interessante, que é o outro bloco que falamos um pouco aqui, que abre a lei, significa dentro da lei. Para que tu esteja dentro da lei de verdade, tem que ter em conta que somente Jesus Cristo te pode capacitar. Quando eu digo, eu não posso, mas Jesus pode fazê-lo por ti. Jesus nos deu exemplo de como guardar a lei de Deus, a lei do amor, a maneira que Jesus predicava, a maneira que Jesus tratava a gente, os niños, as pessoas que chegavam até ele. Ele hacía a lei de Deus. Então, quando nós tentamos fazer por nossa própria força, é impossível, não podemos fazê-lo. Agora, um detalhe. O livro de Juan habla muito bem sobre esse ponto, por exemplo, assim. Jesus diz assim, quem me ama, guarda mis mandamentos. Se tu me amas, não? Guarda mis mandamentos. Quando nós amamos Jesus, temos um relacionamento personal com Cristo, assim. Porque Jesus é meu amigo, então eu vou fazer o que Jesus me pede. Jesus me pede que guarde seus mandamentos. Porque Jesus também é o autor da lei também. E não contradiciou quando tuve que na terra a lei de seu padre. E todo momento ele hizo questão de mostrar a lei. E Jesus mostrou o caminho como era a lei, através do amor, através de relação com Cristo. Através de permanecer em mim. Quando permanecemos em Cristo, consequentemente, as consequências guardam a lei de Deus. Vou dar um exemplo que é muito conhecido por la gente, não é? Um pé de naranja pode dar manzana? Jamás. Entende ou não? Eterno. Um pé de naranja não pode dar manzana. Se tu és um cristiano, tu és um seguidor de Cristo, eu amo Cristo, consequentemente vamos guardar a lei de Deus sem perceber. Não vai ser um esforço, vai ser um prazer, algo placeroso. Muito bem. Rocío, ¿qué opinas? Justamente algo de lo que iba a decir, André lo dijo, ¿no? Y creo que como jóvenes a veces nos cuesta entender que para nosotros andar sobre la ley, o sea, obedecer la ley y entenderla, primero debemos que entender al autor de la ley. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué pone estas cosas que tal vez son complicadas para mí o son difíciles? Entonces creo que cuando nosotros conocemos y vamos caminando con Jesús, nuestra mente va comprendiendo el por qué pone esas cosas que son para mi bien. Entonces nos da, y su amor nos motiva a obedecerla también. Muy bien. Imagino, nosotros somos de una generación, ya no es moderno, posmoderno, ¿no? Hiper posmoderna sería ya, ¿no? La posmodernidad trajo consigo aversión a leyes. Los movimientos que miramos ahí, ¿no? El movimiento hippie y todo eso, aversión a la ley. Las personas no quieren saber de ley, los jóvenes no quieren saber de reglas. Por eso cuando se pone una regla en su casa, un orden en su casa, es un conflicto, porque los jóvenes no quieren eso hoy. Piensa que es libertad, ¿no? Claro, tenemos la libertad en Cristo. Tenemos que tener esa libertad en Cristo. Pero también tiene que tener, ¿o qué? Reglas. Para que logremos vivir de acuerdo con ¿qué? Los parámetros de Dios. Esa es la función de la ley que Pablo está hablando. Porque Pablo muchas de las veces se mira a sí mismo y habla así, miserable hombre que soy. ¿Quién puede librarme de esta ley del pecado? Porque cuando miro en mis manos, en mis miembros, soy esclavo del pecado. Ahí entra una cosa muy maravillosa, ¿sabe qué es? Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice así, les leo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, mira cómo Pablo empieza ese versículo. Ahora pues, él está hablando de su vida, ¿no? Para mí es imposible, ¿no? Porque en mi miembro está el pecado. En mi cuerpo reina el pecado. Pero él habla así. En el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si él depende de su carne, está esclavo de quién? Del pecado. Entonces mira, ahora pues, no hay condenación. Estamos libres. ¿Por qué? La promesa se cumplió. La promesa hecha se cumplió. En Cristo tenemos la libertad. En Cristo tenemos la salvación. Entonces lo que Pablo está diciendo acá, más una vez su carta, es que solamente en Cristo es posible tener ¿o qué? La salvación. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el versículo 3 es interesante. Porque era imposible ¿o qué? Para la ley. ¿Por cuanto era débil ¿o qué? Por la carne. ¿Por qué era imposible para la ley? ¿Por qué imposible para la ley? La ley es santa, justa y buena. Nosotros somos justos, santos y buenos por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo por nosotros mismos lograremos hacer algo que esté en conformidad con la ley? Imposible. Entonces, la ley, por la enfermedad nuestra, no puede hacer nada por nosotros. Ella solo puede nos guiar. Aquel que puede hacer, porque la gracia de Dios, además de ser un don, es un poder. Es un poder a todo creyente de ser una nueva creación. Muy bien. Hemos visto el tema del día de hoy, el camino de la fe. Cosas muy importantes, ¿no? Que tenemos que centrar toda nuestra esperanza, todo nuestro ser, todas nuestras energías, depositarlas en Cristo Jesús. A mí me gusta muchísimo, ¿no? Muchos dicen, Cristo murió en la cruz con los brazos abiertos. Y así está ahora esperando por cada uno de nosotros, para que corramos a Él y Él nos va a abrazar, ¿no? Y en la medida que nosotros crezcamos espiritualmente, la ley, los mandamientos, sus normas, el ir a la iglesia, el relacionarnos con Él, el hablar, el estudiar la Biblia, van a ser algo natural, ¿no? Muchas veces hacemos el contrario, ¿no? Queremos empezar guardando la ley, haciendo promesas de año nuevo, ¿no? Desde mañana yo voy a estudiar la Biblia, y pasan 2, 3 días y la promesa se fue. Ha sido una linda lección donde Dios nos invita a que sigamos un camino de la fe. Pastor, tenemos 2 minutos para que haga ahora un resumen. Un llamado especial para los jóvenes. No sé si usted está luchando por sí mismo, con sus propias fuerzas, para cambiarse. No sé cómo está, pero existe alguien que quiere te ayudar. Muchas de las veces queremos hablar así, mira, yo voy a mejorar para después ir a Dios. No, porque para ti eso es imposible. Usted no, nunca va a mejorar por sí mismo. O usted está intentando también obtener la salvación por la ley, por guardar la ley. Totalmente imposible. La ley apenas nos conduce a Cristo, muestra lo que realmente nosotros somos. Pero Cristo puede nos ayudar, puede cambiar, nos dar poder, la fuerza para vivir conforme a los requisitos del cielo. Y Cristo quiere hacer eso por ti. Jesús habló, ¿no? Venid a mí, todos están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cristo quiere hacer descansar. Acepta la gracia de Cristo, acepta ese don, y no intenta salvarse por sí mismo o por medio de la ley, ¿no? Porque por Cristo Jesús, que es la promesa, todos nosotros somos salvados. Que Dios le bendiga. Es tanto como siempre, amigos, es buenísimo la parte musical en nuestro programa, porque eso hace que nuestro corazón se aperture aún más a aquel llamado que Dios ya está haciendo a tu vida. Yo te invito a que reflexiones en todo lo que hemos estudiado, que vayas a la Biblia y que por ti mismo estudies para que saques tus propias conclusiones. Y con la guía del Espíritu Santo, tú llegarás a grandes lecciones para tu vida. Dios está con los brazos abiertos. Él mismo dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Esto es una consecuencia de primero ir a Dios. Y por todo esto vamos a agradecer a Dios. Rocío, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, tú nos llamas a dejar nuestras cargas, Señor. Aquellas cosas que nos oprimen para dejarlas en ti. Y tu poder darnos un nuevo corazón, tu poder transformarnos a través de la muerte de Cristo Jesús. Gracias porque nos das esperanza. Igual forma a cada persona que nos escucha y nos ve, tú también quieres darle la misma esperanza. Te pedimos que tú nos acompañes ahora y nos conduzcas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 7, el título El Camino de la Fe. La próxima lección está imperdible, porque habla que pasamos de ser esclavos a herederos. La pregunta ya, ¿esclavos de qué? ¿Herederos de qué? Bueno, pues te espero la siguiente semana para un nuevo estudio de nuestro folleto, que está realmente muy bueno, Gálatas. André, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Sergio, como siempre, un privilegio tenerte. Saludos, ¿alguien más? Es el momento, antes de terminar el programa. Saludos a mi esposa, a Liliane. Muy bien, no podemos olvidarnos de ella. Nunca. Rocío, gracias por ser parte de Código Abierto. ¿No? Amigos, a todos ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Permite que Dios haga maravillas en tu vida, porque Él es nuestra guía y Él es la única forma en que podamos ser salvos. De esta manera, terminamos Código Abierto por ahora.